Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Buenas noches. Tenemos una pila de noticias para decirles, pero se la decimos más tarde. Después, no sé. Hay otras cosas en la vida. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, monóculo, monóculo, monóculo. Y efectivamente damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con una situación país totalmente diferente, ya que las cosas quedaron claras. Se hizo justicia. Sí, se hizo justicia y hay cosas que pasan, Flavio. Yo sé para dónde apunta usted, pero está relacionado, pero le quería hacer una pregunta. En esta semana se cancelaron cientos de miles de vuelos en Europa, el continente desarrollado y de la civilización. Sí, sí. Por favor, del aeropuerto alternativo de Santa Bernardina de Durazno, ¿cuántos vuelos se dejaron sin efecto? Ninguno. Ninguno. Ninguno. ¿De Carrasco? Ninguno. ¿De Laguna del Sauce? Menos. Exactamente. El único que pudimos, lo comentaba el otro día en Meridiano, justamente a raíz de esta situación y esa iniciativa, y ese tipo de iniciativas que está haciendo Forlán, creo que es momento que Forlán le cante Air France. Este tipo de iniciativas donde artistas de todo el mundo se convocan ante tragedias, y esto fue una verdadera tragedia a nivel europeo, creo que le puede dar una mano grande entonando alguna, digo, del repertorio lo dejamos libre, en fin. Creo que es momento de que América Latina, que no tuvo ese desastre natural, vuelque toda su ayuda a las compañías aéreas, que no todas Y además, por otro lado, no todas llegan a Montevideo, no. Pero qué bueno que Uruguay, de todas formas, aporte. Es un gesto de grandeza. Exactamente. Es el gesto de grandeza. Después se le va a hacer muy difícil decir, no voy a Montevideo. Claro. Hay que también, yo por lo menos lo lanzo al aire como idea, que el gobierno, si quiere, lo agarre, y si no, no. San Lorenzo de Almagro, esto. No, pero un plan de relocalización de europeos en el Uruguay. Sí, somos hijos de inmigrantes, podemos volver a hacerlo. Se fueron una cantidad de uruguayos ilusionados por los espejitos de otros países. Bueno, los europeos que ahora tienen crisis económica y una ceniza asquerosa que se les pega y además tiene olor. Y la ropa le queda a la miseria. Ah. Ahora, además, ahora podrían venir europeos con la ropa toda tiznada y no sufren ningún tipo de discriminación, pasan a ser iguales a nosotros. Iguales. La integración es inmediata. Después, si la lavan, son un olor. Exactamente. Creo que las condiciones están dadas. Uruguay está hoy capacitado para ofrecer el alojamiento a quienes sean víctimas de toda esa tragedia. Terrible. Sí, pero sobre todo los que vengan, aquellos que cuenten con dinero suficiente como para algún emprendimiento de monóculo. Los demás pueden quedarse con sus cenizas porque en realidad no nos interesa. Exactamente. Bueno, tenemos muchas noticias, tenemos información exclusiva, nosotros lo decimos, hicimos el aguante a la Haya, todo el juicio, casi nos alternamos para dormir. La otra cara del juicio. La otra cara del juicio de la Haya, nos alternamos para dormir, no así. Otros medios, obviamente menos poderosos, me enviaron a sus periodistas y las cámaras. Realmente a mí me choca un poco la labor periodística. Mostraba muchas de las personas que estaban siguiendo el juicio luego de 2 horas más o menos de escuchar al juez haciendo el fallo, que estaban cabeceando, estaban durmiendo. El stand de monóculo estaba, cuando dormía uno, el otro despertaba, claro, había vigilia permanente. Además también lo que fue el desfile permanente por el Barrio Rojo en Ámsterdam, que está muy cerquita de la Haya. Nos tirábamos ahí un rato y enseguida ya nos descansaba, ya nos descargábamos y volvíamos a trabajar como siempre, para ustedes. Exactamente, además tuvimos oportunidad de estar en contacto con mucho en el Barrio Rojo, con mucha latina, con muchas rusas, checas, rumanas. Sí. Hicimos, era prácticamente una torre de Babel. La ONU más linda, más divertida. Una ONU plana. Sí. En vez de hacer un edificio antipático y alejado de la gente, una calle. No, una interacción en profundidad con la gente. Y muy, muy, muy representado el género, sobre todo. Sí, para aquellos que hablan de que el género femenino se encuentra postergado, etcétera, que vayan allí, que vean. Están hasta en vidrieras. Las tienen en vidrieras. Han conquistado las vidrieras, exactamente. Inversiones en Monóculo, lo comentábamos en la interna de Monóculo, pero hoy estamos siendo sostenido a nuestro hosting gracias a los capitales que vienen desde Palma de Mallorca. Han entendido que el emprendimiento Monóculo es una cosa, es una inversión segura porque no hay riesgo, es un 0% retorno. Absolutamente, desde asegurado. Desde el momento que se contrata el hosting hasta un año, que fue el plazo que se contrató, no hay problemas con el fisco, no hay problemas de impuestos, de declarar, en fin, ¿cuánta rentabilidad obtiene usted con Monóculo? No, nada. Limpio, capital limpio. No somos la isla Caimán. No somos. Nosotros estamos en otra cosa, nosotros estamos en la comunicación, estamos en el mano a mano, estamos en el consejo cuando uno lo necesita. No le robamos la plata a nadie. Exactamente. ¿Le parece escuchar un poco de música? Sí, pero antes le tiro una punta. Impresionante. A ver. Warren va a estar en las próximas elecciones desde un punto privilegiado, en una mesa. ¡Upa! ¡Qué bueno! Y eso lo tiro hoy, porque todavía no fui a hacer el curso. Pero el viernes que viene le digo el local. ¿La dejamos ahí? No más que eso. La dejamos ahí, la dejamos picando. Amigos, vamos a la música y ya volvemos.

Y esto fue lo que se escuchó. Era la única canción en toda Holanda. Exactamente, luego de finalizado el fallo, donde fuimos a festejar con toda la delegación de uruguayos y con también los periodistas. Los periodistas argentinos no podían creer los cohetes. Exactamente. Pues cada vez que hablaba un juez había... Impresionante. Un despiporre y todo el barrio rojo con Uruguay te queremos ver campeón. Sí, todas las chicas con ropa celeste o algunas sin ropa celeste. Exactamente. Sí. Pero estaba la ropa celeste, claro, ahí en el piso. Estaba por ahí, sí. Exactamente. Una verdadera fiesta la que, bueno, en parte siempre se da porque el uruguayo es como exportador de alegría. Claro, o sea, una alegría, un uruguayo. Exactamente. Como decíamos, un juicio que se extendió más allá de lo que se puede entender el espectáculo o la expectativa, claro, evidentemente, creada. Evidentemente, el director del evento. Es Europa, es más lento los tiempos. Son lentos. Usted vio cuando hay esos canales de películas europeas que no se terminan más. Dejan una toma. Sí. Van a la otra. Uno se levanta porque dice, ah, con este congelo. Se les congeló. Se les trancó. Me voy se al baño. Trancó el satélite. Y ahí otra vez se tiene que sentar. Muy lento, como decimos. Otro ritmo del que nosotros esperábamos. Creo que ahí la Holanda falló en la conformación, sí, del espectáculo. No entendió que esto, más allá de que sí tenía repercusiones en Holanda, el público expectativa o quienes pagábamos el pay-per-view, claro, por ver este juicio, éramos latinos, y los latinos somos, sí, no como solo más latino, alegres. Latinoamericanos y más que nada rioplatense. Rioplatense, exactamente. Otro nivel de exigencia. Sí. No calzó los puntos. No. Basta haber visto 5 minutos de la transmisión oficial para darse cuenta que realmente no supieron tomarle los puntos a la audiencia. Y es una pena porque yo creo que a mucha gente de acá que después empezó a hacer zapping le hubiera interesado. Sí. Porque tuvo partes buenas. Ah, no, tuvo partes buenas. Tuvo partes buenísimas, pero había que estar atento. Claro. Nosotros. Digamos, había que haberlo editado, eso no era para sacarlo así. Sí, fue un poco improvisado en eso. Hay que. Esperemos que el próximo juicio, que va a ser ahora, dentro de poco, porque como vamos a hacer la de Conchillas y no le vamos a consultar a Argentina. No, ya dijo San Lorenzo que no le... Quizás ahí ya tengamos la oportunidad de otro juicio y ese sí hacerlo. Pero ya. Yo lo haría en Miami. La Corte Internacional de Miami. Y Gloria Estefan es la presidenta. No, Bush. Bush, el hermano. Ah. Es el presidente. Que es amigo nuestro, además. Exactamente. Ya está ahí. Podemos esperar que sea así y... Va a haber que esperar muy poquitos meses. Ya es como el reenganche. Claro, porque... lo que sí puede ser que haya una relocalización de estos muchachos de Gualeguaychú. Se movilicen hacia la zona que queda enfrente a Conchillas, que no, es vaya otra, uno a saber cuál es. Y pasen a cobrar en otra sucursal bancaria. Exactamente. Que es la que están cobrando ahora, pero nada más. Exactamente. Después no cambia nada. Vamos a estar atentos. Una delegación uruguaya muy bien nutrida, muy bien representado Uruguay, sí, con Curiel, con Evergato y con el tierno Abreu. La pesada, creo que sí, eso sí tiene que haber influido también un poco en la determinación de, claro, los jueces. ¿Con qué cara? Uno ve esa línea de tres y dice, ¡ay! Exacto. Porque sabe que el primer tracaso es en la rodilla. Y un triunfo de Uruguay. Totalmente, porque para los que no saben de esto, vamos a hacerla fácil. Había dos cosas, una era una pavada y sí, otra era realmente importante. En la pavada ganó Argentina. Exacto. En la importante ganó Uruguay. Exacto. O sea que en la sumatoria ganó Uruguay. Y bueno, hay que dejarse joder. Que los muchachos busquen trabajo, que hagan lo que tengan que hacer, que se dediquen lo suyo. Y nosotros vamos a seguir prosperando como hemos prosperado hasta ahora, pero más. Porque ahora sí no hay excusa. Exactamente, ahora no tenemos excusa. Y vienen para acá. Creo que Viene a pedir perdón. Creo que justamente ahí el pueblo fraiventino, uh-huh, tiene que actuar con la grandeza, que lo caracteriza, ya se ha hablado de hacerle un cerco de exclusión a los piqueteros, porque ellos dicen que no van a llegar a Paysandú, pero yo a Fray Bentos digo, pero creo que en el una vez que transponen el puente van a querer llegar a Fray Bentos porque es precioso. Claro, es una de las ciudades más lindas del interior. Yo creo que realmente con ponerle la cabecera del puente que da a Uruguay un buen cartel de bienvenidos piqueteros, los perdonamos. Están perdonados. Yo creo, están perdonados. Yo creo que realmente con eso alcanzaría, y después porque gente no quiere. Que hagan lo que quieran. Que acá estamos tranquilos. Acá no tenemos cargo de conciencia. Nosotros acá tenemos una papelera que la defendimos con el ejército cuando fue necesario. Y ahí se le frunció. Sí. Porque tiraba una lanchita ahí, pero medio achicaron. Y después tiene una papelera en la que no solamente es un capital finlandés, como dicen. No, ahora no es. Ahora es ya un, no. Un conglomerado. Exactamente, sino que es un capital, es una papelera que sin ser nuestra, los uruguayos la hemos adoptado como nuestra. La queremos. Exacto. La queremos. Es una de las. Yo creo que el uruguayo, hoy por hoy, quiere más a esta industria, a esta planta, que a cualquier otra uruguaya. Exactamente. Usted dice, ¿a dónde se hacen los Ricarditos? Yo qué sé, ¿dónde se hacen los Ricarditos? A mí qué me importa la fábrica de los Ricarditos. No importa, pero Bosnia sí, Bosnia es nuestro orgullo. Exactamente. Porque es la que nos va a hacer pasar al siglo XXI. Totalmente. Además es una empresa que no paga impuestos. En la que, por ejemplo, todos esos tributos que pagan las empresas nacionales, que entran en el aparato burocrático, claro, y esta que se tiran, que se tira. Plata que se dilapida en un estado pesado. Esta no. Trabaja en el... La transparencia fiscal, que es todo queda en la empresa. Y después, llegado el caso, se gira a la casa matriz, que bueno, por algo hicieron este emprendimiento, no va a ser para perder plata. Por supuesto. Ah, que cabeza cabe, ¿no? No lo hace para hacer papel higiénico. Exacto. No. Pero realmente es una. Yo justamente, apenas llegué acá, puse un kiosquito en 18 de julio con escarapelita, con botones, ¿vio? Esos botones que se ponen con un alfiler. Exacto. Sí, sí. Los pins, ahí dicen los chiquillos. Claro, los pins. Hay un corazón Bosnia. Se me agotaron en una hora. Exacto. Traje cuatro. Todos. En una hora se me fueron todos. Y eso fue como testeo, ¿no? Sí, sí, para sí. Para ver, ahora hay que poner... Hay concha, voy a hacer más. Quizás, voy a hacer seis o siete. Quizás otro destino, otro diseño, sí. Digo. Pero bueno, un ejemplo de orientalidad sobre todas las cosas y de respeto también por el capital extranjero. Claro. Creo que Uruguay se vistió de gala con este tipo de emprendimientos, con esta reacción del pueblo uruguayo y del gobierno, porque lo que se gastó para este juicio, bien gastado está. Bien. Bien gastado está, porque se quedaron las cosas claras y Argentina quedó con una chupadera. Ahora el problema es de ellos. Exactamente. Ahora ellos son los que tienen que desactivar esa maquinaria nefasta que armaron y que nunca la quisieron parar. Exacto. Ahora la tienen que parar. Porque lo dijo el coso de allá de La Haya, lo dijo el viejo de La Haya. Exacto. Kurt. Ahora. El viejo Kurt estaba, dijo, sin peluca, ¿vio? No me gustó. Sin peluca no me dio. Y no da la impresión de la seriedad que tiene que tener. Sí, hay otro detallecito que. Yo si no bien sé. En los comunicados de prensa decían que era una persona semicalva, cuando sí, el juez. Pero si está de peluca uno no se da cuenta. Claro, y ahí queda como muy en evidencia, ¿no? Sí. Tenemos que tener en cuenta, nosotros tuvimos un presidente que está, Tabaré Vázquez, que estuvo en una calvicie progresiva y casi nunca se notó. No. Este señor, muy suelto de cuerpo. Y hasta Jopo tenía. Exactamente, este señor muy suelto de cuerpo se mostró así, con su calvicie, como medio desafiante. Y yo no, al principio medio desconfié, ¿no? El tema de la calvicie se liga un poco con lo que después vamos a hablar de Evo Morales. También. Una desprolijidad, bueno, por algo, dígame una cosa, hay televisión alemana, hay televisión española, gallega, vasca, portuguesa, italiana. ¿Usted vio en alguna cadena televisión holandesa? No, por algo. Por algo será. Por porque algo, mire que la televisión italiana es buena. Uy, el canal de la radio es espectacular. Claro, es para estar ahí viendo entretenimiento todo el día. Incluso han llegado a trabajar uruguayos. Esta chiquilina que después se engordó y... No me acuerdo, una modelo... Nadia... No, Nadia llegó Nadia, a Estados Unidos. Nadia Estados fue Unidos. A Miami. No, bueno, pero... Ah, Natalie. Natalie Kritz. Una muchacha que hizo la promoción de un consorcio, de un conglomerado, una construcción espectacular, que hasta ahora... Está un poco atrasadita en la construcción. Bueno, pero ella no tiene nada que ver. No, era contratar. Claro, ella dijeron, ¿cuánto cobrás? Tanto, bueno, vení para acá, anda para allá, hace esto, no, ya está. Pero, bueno, una cobertura espectacular, entonces. Creo ¿qué que, más se puede hablar de este creo tema? Que quedó todo dicho. Lo más importante, lo jugoso. Hay cosas que no podemos decir. Nosotros juramos a los jueces que determinados... tramos de la resolución no lo íbamos a divulgar. Eso off the record. Exactamente. Lo sabemos para nosotros, la gozamos nosotros y ustedes, bueno, lamentablemente no van a poder. No hay pero más remedio. Son cosas que se van a ir viendo en el devenir de los próximos días. Uh-huh. Cosas que a lo mejor a algunos le parecen raras o se sorprende. Bueno, no, ya estaba escrito. Exactamente. Golazo. Creo que acá se vengó lo que fue el último partido que tuvimos por las eliminatorias con Argentina. Ahora, creo que el que tiene que mamarla es otro. Sí, yo... No los uruguayos, precisamente. No, creo que ya... Que ya esto fue una bofetada, digamos. Yo no quiero caldear los ánimos de nadie. No. Pero la verdad que nos venían haciendo la vida imposible desde hace años... Es verdad. Y por iniciativa de ellos, porque fueron ellos los que llevaron el tema a La Haya. Exacto. Se las clavamos hasta el Funduki. Entonces, los papelitos que salieron volando de las oficinas de la Ciudad Vieja y del centro cuando se conoció el fallo, está muy bien hecho, porque se la ganamos de punta a punta. Lo único, un detallecito de una pavadita, de un avisito que no se dio. Bueno. Está, ya está, la planta ya está. Uruguay ya está. Es Uruguay. ¿Sabes? Claro, nosotros vivimos en otra dinámica. Nosotros te avisamos y ya está, no te avisamos y después te mandamos un comunicado. Te la hacemos, claro. Y mirala. Claro. Mirala de frente. Ahora está hecha, sacala. Exactamente. Dale, trasladala. Contamina, ¿qué va a contaminar? Además, ¿en qué cabeza? Que digo, había cosas que no entran en la cabeza de nadie. ¿En qué cabeza se puede entender que una planta de estas características pueda llegar a contaminar? No. Cuando solo necesita miles de árboles para funcionar. Claro, nada además más. Estando Valenti de por medio, nos asegura la seriedad de todo esto. Exactamente. Entonces, yo qué sé, ¿sabe lo que pasa? Cada uno juzga a los demás como es uno. El que es jodido, para decirlo en criollo, piensa que los demás son jodidos y hacen las cosas como él las haría, mal. Pero el que es sano, como los uruguayos, sabe que las cosas las hacemos bien y si los señores de la planta dicen que las van a hacer bien, las van a hacer bien. Y ya está, y eso lo demostró toda la argumentación que se fue llevada al juicio y que salió, que dice que no hay que sacar la planta, que no contamina y que saquen a esos vejigas de ahí. Exactamente, vamos a escuchar algo más de música. Yo creo que no podemos hablar más nada. Creo que está muy claro. Está muy claro. Lo que no dijimos es porque no podemos. Porque no podemos. Vamos a la música y ya volvemos. ¿Estás en el teléfono? I swear, the last thing I wanna do En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos una información que viene del viejo continente. Sí, desde España nos están estudiando. Exactamente. Y hay un comentario de prensa acerca de las próximas elecciones que la voy a leer. Momentos de inusitada tensión e incertidumbre se viven en Montevideo. Las elecciones municipales que tanto interés popular despertaron luego de la reformada Constitución de 1997 dan marco democrático de honda participación ciudadana. Continuando los consejos sabios de algunos connotados expertos constitucionalistas y periodistas de nuestro país, se incluiría una posibilidad casi cierta de que las elecciones tendrían una segunda vuelta, conocido balotaje. Si esto fuera así, se convocaría, y a la vista de que no se llegara al 50% en ese balotaje, habría una segunda vuelta. Esto es una innovación, en julio. Este razonamiento partió de un grupo de personalidades que, preocupadas, ven en este cambio un fortalecimiento democrático que daría más poder al ciudadano, agregando la figura de los alcaldes con respecto a este tema, también se haría el mismo mecanismo a nivel barrial. Es realmente algo que nos llena orgullo. Exactamente. Primero que nada, porque si están estudiando es porque están tomando referencia al sistema constitucional del Uruguay, que es el mejor del mundo, nosotros no nos cansaremos nunca de decirlo. Y por yo otro lado, la única constitución que juro. Otra sí. No le juro. No, no. Le juro con los dedos cruzados. Sí. Por otro lado, creo que está muy bien también que depositen atención en esto de obtener la mayoría absoluta, absoluta. Claro. Porque si no, creo que dejaríamos a muchos ciudadanos, y en este caso sí somos más precisos en decir ciudadanos, uh-huh. En el caso de Montevideo, muy desconformes. Si nosotros no tenemos el alcalde en cada barrio, que es el realmente querido y votado, claro, por todos... En el tema barrial es donde la cosa... Porque... No, ahí hay mucho tema personal de por medio, no solo la cuestión política, está la cosa personal. Claro, mal que bien, uno conoce a uno, por lo menos uno de los nominados lo conoce. Quienes tenemos la credencial en Punta del Este conocemos a Alfredo Echegaray desde siempre, ¿no? Entonces, digo, sería antipático que no se generara una mayoría, que sean mayorías simples, de repente por un votito. Claro. ¿Cuánta gente queda desconforme? Sin embargo, hacemos otra vuelta. Y si es necesario, hacemos otra. Es exactamente el ejemplo que dio el Frente Amplio para la elección de su candidata. Claro. El primero tenía el 90% de los votos, pero no alcanzaba. Pero no tenía el 100. Entonces siguieron hasta que llegaron al 102. Ahí está. Y ahí la presentaron. Y esa es la forma democrática de vivir. Totalmente. Y entonces... Donde el voto cuenta. Claro, porque la gente sabe que donde él vota, sabe a dónde va a votar. No vota una cosa que no se sabe a dónde va a ir. Además hay que ser claros, en la segunda vuelta de alcaldes, por ejemplo, ya el padrón es mucho menor, o sea que se hace mucho más fácil la elección. Claro. Y si hay tercera, aún es mucho más corto, casi hasta en dos. Inclusive está la posibilidad de que quede un solo candidato en carrera y que se declare desierto. También. Es un peligro. También. Pero es un castigo para aquellos malos votantes. Exactamente. Una cosa que lo mencioné al pasar, lo de Alfredo Echegaray. Hoy salió una información en el Correo de los Viernes, un reportaje que le hicieron a Alfredo Echegaray en Voces del Frente. Voces del Frente. Me suena. Voces del Frente. Y le preguntaron, porque él... ¿Voces del Frente se cambió a Voces solo? Ahí me mató. No estoy tan al tanto. Bueno, no pude. Esta semana tuve una semana de locos. Uh-huh. No, ni que hablar con todo el tema de la Haya y todo eso. Exacto. Tuvimos que andar tanto en tren por culpa de la ceniza. Esos trenes europeos horribles. ¡Qué cansancio! Los Hans. El Águila Blanca andaba por allá. No, y le preguntaban a Alfredo Echegaray sobre qué había votado en el 80. Y mire qué linda respuesta que le dio Alfredo Echegaray, que dijo: en ese momento yo era un pinchadiscos, no me acuerdo. No, yo que ustedes, sé que ustedes de ciencias, quiero preguntarle si el alto volumen, por ejemplo, hace perder la memoria a la gente, porque mal no. Que bien... pinchar discos provoca que uno trabaje con un volumen alto, ¿no? Lamentablemente lo que me acabo de enterar es que este joven o está abusando o ha abusado del consumo de drogas ilícitas. Sustancias que le ilícitas. Han afectado la mente, evidentemente, porque es inviable no acordarse de algo que ocurrió. Pero 30 años atrás. Es mucho tiempo, pero... Uno tiene que liberar un poco las mochilas, digo, ya. Claro, pero hay determinadas cosas que uno va liberando. Uno no se acuerda del ómnibus que se tomó el 15 de octubre de 1980. Pero la primera vez que entró al cuartito oscuro, después de muchos años, es un recuerdo que más o menos queda. Normalmente queda. Si no se acuerda es porque hay algo orgánico que le está afectando la mente. Quizás... la vaca loca. ¿Por qué no? No sería el primero. Un Alzheimer juvenil. Exactamente. Puede ser. Caso para Engel. Sí, un poco tarde. No, para el del círculo, digo. Para el que está estudiando. Lo que yo realmente, si fuera familiar de él, lo llevo inmediatamente al médico. Para que lo atiendan. Porque estas cosas, una vez que comienzan, no van para atrás. Pero por lo menos se pueden atenuar y paliar las cosas negativas. Ahora, si uno se deja estar, bueno. Vamos a ver qué hace. Una elección que se viene y se viene, mayo es el mes que se ha elegido, ya faltan muy poquitos días, donde, bueno, primero que nada vamos a poder consagrar a intendentes de nuestro departamento. Sí, vamos a hablar de Montevideo, o sea, todos aquellos que no son del departamento de Montevideo, como la bruja, como la bruja, el conde, todo, pueden escuchar, yo no digo que no escuchen, pero de los de Canelones, que se arregle Canelones. Que se arregle con una radio allá, no sé. Y a Marquito lo queremos mucho igual. No. Que es un fiel avaro, flaco macanudo, un tipo, una pinta. Salíamos con él, levantábamos tanta mina ahí que era impresionante por Atlántida, en la rambla de Atlántida. Exacto. Todo el Canarias que venía de Pando. Claro. Hasta el día de hoy. ¿No? No, las de los Atlántida vienen de San Jacinto. Los de Pando van al Pinar. Y van también allá iban, Atlántida iban, al country. Los que se querían hacer los macambas. Exactamente, pero bueno, tenemos varios candidatos, tenemos primero que nada, y las encuestas así lo demuestran. Ana Banana, que Ana Banana Montana. Exactamente, que cada día hay que creer menos en las encuestas porque cada vez le dan menos puntos. Sí, una cosa, es una demostración de que no ha habido elecciones y ya le sacan puntos. Que la encuesta es una farsa. Nosotros por algo no hacemos encuestas antes de la elección. Las hacemos después. Porque la de antes le da mal. Incluso. Y genera tendencia. Incluso hasta varias semanas después de que Daniel Martínez no fuera candidato, había encuestas que decían que Daniel Martínez votaba tanto. Exacto, que era el mejor candidato. Sí. Un disparate. Una cosa que no le entra en la cabeza. Ana Banana es una de las mejores candidatas que hay a nivel mundial. Sí. Sí, me atrevo a decir que sí. Una plataforma de ideas, de creativa, totalmente creativa y con aroma de mujer. Además. Sí, y además se supo poner la pollera, vamos a decir, en el momento que se entró a hablar de las alcaldías, que fulana era candidata, que no sé cuánto, que salía de otro partido. Y dijo, acá los alcaldes que salgan van a ser mi programa. Exactamente, exactamente. Dando una lección de democracia y de... Este es el año de la biodiversidad. Un poco también de eso, porque... Qué tipo que enamora. Sí. Enamora. Uno ve los carteles y dice, yo la voto. Yo no puedo decir eso porque voy a estar en el contralor de una votación. Claro, exactamente. Pero es tan el poder que tiene de magnetismo y de imantación de la gente que uno la quiere votar. Claro, yo creo que por otro lado también provoca como el enamoramiento en ella. Y eso es preocupante, ahí me preocupa. Me parece que el Frente Amplio ahí como que escogió a una candidata muy carismática, apostó, muy atrayente, muy seductora. Apostó más a la persona que al programa. Exactamente, dejando un poco de lado lo que es la plataforma política y el plan, el programa municipal. Plan de Intendencia Montevideo. Exactamente, ahí no va a ser fácil. Después está Analía Piñeirúa. Bueno, Analía Piñeirúa tiene poco que aportar. Está más linda que cuando era joven. Sí. Pero no. Tiene una sonrisa que no conquista. Parece falsa. Sí, y tiene los dientes muy, muy blancos. Sí, ese es el whitening que se pone. Se pasó. La veo mal. A Diadedo lo veo un poco mejor, pero recordemos que este fue, si yo no me equivoco, un político nacionalista que estaba en el Banco Central o uno de esos organismos. Pero había problemas y él dijo que era como un paño higiénico o como un tampón que estaba en el mejor lugar en el peor momento. Lo que promovió su inmediata remoción. Sí, con una expresión de ese calibre. Claro, imagínense. Ya no lo dice más. Después está Ney, que tiene un jingle que está... El jingle es buenísimo. Ey, votalo a Ney. Sí, y es un jingle que hicieron, como ya comentáramos, el conglomerado Ovejas Negras, porque Ney es el candidato que hay para esta elección. Por si no lo sabían, basta ver, el color que usa no es el rojo, el colorado, es un botón de color rosado. O sea, netamente con las letras y con el color, llamando a todo lo que es los votantes los raros. Gay, raros, Y eso es un error porque están en Cerro Largo. Ya está demostrado que la población gay más grande del Uruguay está en Cerro Largo. No va a andar bien. Y es un buen muchacho. Está mal aconsejado. Exactamente. Y después hay otros que ni cuentan. Hay uno, otro colorado, que se quiere hacer pasar por nuestro ministro de toda la vida, Villar. Es verdad. Y no le llega ni a la sombra. Tuve oportunidad de ver un spot muy muy lindo con el coloradito de protagonista de los spots de Pedro Bordaberry, con el saludo Tutu Bond de Brasil, que lamentablemente no tengo registrado, solamente lo vi, pero tengo esperanzas de que sí lo logre. Y después Enrique Rubio, el de la Asamblea Comunal, que no... la Asamblea Ordinaria, sí. Es testimonial, lo mismo que el Partido Independiente, una señora... Está muy bien, habla del transporte, que es verdad que se pueden hacer mejoras del transporte. Es difícil pensarlas igual. Claro, pero es muy fácil decirlas. Decir, hay que reformar el transporte. Sí, bárbaro, ¿cómo? Empezá, dale. Porque además está difícil, porque anda bien. Anda bien. Anda bien. Claro, a veces atrás el reloj, a veces adelanta. Pero bueno, son ajustes que hay que hacerle. Pero desde que el momento uno saca el boleto y le dice la hora, le da como una tranquilidad. Claro. A uno. Por otro lado, justo declaraciones de estos días de Ana Montana, nos ponen a pensar en los plazos electorales. Uh-huh. Ella fue desafiada a votar por Javier Daedo, a debatir, y le contestó que no iba a debatir porque los tiempos son muy cortos, los tiempos electorales son muy cortos y no se puede perder en un tiempo en un debate. Sí, esto empezó en enero. Exacto. No hay tiempo. Antes de eso no hubo forma. Mujica tampoco debatió, porque también los tiempos y la para elección nacional, que se necesitaría más tiempo, están en la misma situación. Yo creo que los otros países que sí tienen debates tendrían que empezar deben trabajar con mucho más tiempo. Son campañas de 6-8 meses. Y sí, por lo menos. Por un año. O dos. Y algunos países tienen elecciones corridas. Por ejemplo, parte del parlamento va con las presidenciales y otra parte del parlamento va a la mitad del periodo. Imagínense lo que va a ser eso. Permanentemente están en elecciones. No hay debate posible. No hay debate posible y son países que no avanzan. Claro, exacto. Porque la gente vive pensando, ay, ¿quién va a venir? Ah, que este, lo voto, no lo este voto. Este mes que hago, ay, no tengo elección. Tengo que leerme el programa del Partido Humanista. Es tremendo, es difícil. Es tremendo, así que no va a haber debate por más que muchos quieran. Ya lo habíamos predicho nosotros que no iba a haber. No, ahí no correspondía. No. Porque estamos muy, muy sobre el pucho, muy sobre la elección. Claro, además también sería una suerte de, y en este caso, lo digo viendo esto como del interior, como de soberbia, que todo el Uruguay viera el debate entre los candidatos de Montevideo, cuando en realidad en los otros departamentos no tienen nada que hacer. Exacto. Y me parecería una cosa poco ética, digamos, ¿no? Muy apropiada, sí. Muy apropiada. Es mejor, porque la gente conozca las propuestas por ahí. Claro. Que se las hagan llegar de alguna forma, que se preocupe. Además, un poco desafiando también al montevideano a que vaya a buscar las propuestas. Porque esa es la diferencia entre el ciudadano y el consumidor. El consumidor consume y quiere que le den lo que él paga. El ciudadano no, el ciudadano participa. Uh-huh. Es parte del gobierno de alguna forma. Es verdad. Y busca la información, y agarra la internet, y le agarra otra computadora, y agarra un libro, una revista, y sale para acá, y va para allá, y va para el baño con el diario, y permanentemente está informándose. Porque no es necesario el debate. El debate es una cosa ficticia. El debate es un show que el más craquito sale mejor. Claro, el más cancherito. El más cancherito. Bueno, de Aedo no iba a tener las de ganar, porque tiene una cara de poca gracia que no puede ser. Sí, además contra quién. Al lado de Ana Montana. Yo creo que lo dijo Amado, el más joven del Partido Colorado, Amado, es un manotazo ahogado. Lo dijo en referente a otra situación. Claro, hay una situación entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Claro, porque se disputan el segundo puesto. Claro, porque De Haedo convocó al votante colorado que lo acompañara a él en la elección para de esa forma sí desbarrancar a Ana Montana. Y ahí salió Amado o Amaro, no me acuerdo, Jorge Amado, no sé. Amaro debe ser el hijo que era intendente de que era intendente de Florida, que está en Cana por algo en la OCE, me parece, algo así. Justo Amaro. Pero bueno, no, ahí hay un intendente Amado, que ahora... Amado había un jugador defensor bastante interesante, pero no creo que se dedicara a la política. Si nos pueden acercar la información en la sala de chat, vamos a decir, pero... Amodio Pérez. No, tampoco. Pero hace tiempo que no se le escucha hablar. Y se refirió a De Haedo en términos muy duros, llamándolo pituco. Eso es uno de los insultos más terribles que uno pueda recibir. Le dijo pituco que conoce los barrios pobres porque va tras sus vidrios polarizados en su camioneta, que nunca se bajó, contrariamente a lo que hace Ney y lo que hacen Villar, que están ahí. Sí, Ney Mato Grosso permanentemente está bajando toda la favela. Exactamente. Y bueno, creo que era un manotazo ahogado también ese recurso de Haedo. Creo que ahora, con esto que estamos comentando, del debatir, del proponer un debate en un tiempo que no existe, es también otro de los recursos del claro, manotazo pero ahogado. ¿Sabe qué? Ana Montana le está dando a De Haedo un changüí. Porque si decía que sí. Le saca votos. Lo pasea por todos lados. Primero entra en escena con la bandera envuelta en la. Ya ahí, no está. Al lado del otro pelado, que además siempre con sombra de barba, ni hace fea, está un desprolijo. Sí. No. Además, creo que ya. Yo creo que ya Montevideo, aceptó su derrota. Y creo que Montevideo, además, ya está preparado para tener una mujer intendente. Sí. Creo que es el momento. Es el momento, luego de una preparación de muchos años de Ana Montana en distintos lugares de la administración, muchos de ellos de la administración comunal. Está preparado el ciudadano montevideano para ser regido por una mujer. Exactamente. No tuvimos esa misma situación, nosotros lo habíamos propuesto en su momento con Mary Helper como candidata a la presidencia, pero quizás esto sea como una es como una jugada intermedia. ¿Sabe la que yo le estoy planteando para el próximo ciclo? Tabaré presidente, Mary Helper intendente. También. Puede llegar a ser. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Hace minutos habíamos visto al inversionista que decíamos hoy, Guillermo Martino, que es quien apoyó el emprendimiento de Monóculo financiando un año libre de cargo de hosting, entrar un poco, supongo que para supervisar la transmisión, como que esté saliendo todo él bien. Él es patrón ahora. Exactamente, le mandamos un saludo. Y también tenemos que agradecer que gracias a la mediación de Fiasco, también tuvimos la inmediata respuesta del doctor Petorra, también con voluntad de asumir los gastos de sostener a Monóculo en la web. O sea que un agradecimiento a Fiasco y un agradecimiento mucho más importante, porque iba a poner la plata, a el doctor Petorra. De esta forma nos aseguramos 2 años libre de gastos de manutención. Porque ya el dinero que iba a invertir Petorra ya está guardado en una caja de seguridad. Ya está en la cuenta. Y está en la cuenta. Ya está en la cuenta. O sea, ahora, si ustedes pensaron alguna vez que había crisis en Monóculo, que podía dejar de emitirse, no veo por qué lo pensaron. Ya está todas las dudas despejadas. Música y volvemos en instantes. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para

Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. ¡El que sigue el Monóculo! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volando. Y se quedó con las ganas. Sí, se quedó con las ganas. Al parecer por un tiempo, porque bueno, se le va a otorgar en otro momento, pero la distinción como ciudadano ilustre de Montevideo que se le va a aplicar a Rubén Blades, uh-huh, fue agendada por el intendente para el lunes 19 de abril. Como parece que el intendente no conoce, nuestro país tiene un sistema mixto de feriados, algunos de los cuales son laborables y otros no. Claro, pero los públicos son no laborables todos. Exactamente, algunos son laborables para algunos, sí, y para otros no. Ahí está. Eso se podría. Y bueno, cuando llegó el intendente a las oficinas no había nadie. Claro, todo cerrado. Todo cerrado. Él debe tener llave de todo. No, él tiene llave. Un clima como de vacuidad. Y ahí se dio cuenta. Pero ya estaba Pedro Navaja en la puerta. Y bueno, y ahí tuvieron que arreglar le dio un vale. Claro, como cuando usted compra un regalo, pues no sabe quién. Es como un ticket alimentación. Ahí está. Pero es un ticket ciudadano, sí, ilustre. Ciudadano ilustre que lo puede cobrar en otro momento que no sea feriado. Sí, y el horario de oficina. Y si los empleados están de buen humor. Exactamente. De todas formas, creo que. En el principio se puede hablar de cierta desprolijidad por parte del intendente, pero a mí me parece, yo miro un poquito más allá y quienes tenemos la facultad de ocupar cargos, yo creo que es un desafío y un estímulo para que este hombre vuelva a nuestro país. No solo para eso, sino que es un estímulo para que los propios trabajadores municipales, que son realmente uno de los gremios más trabajadores del Uruguay, vayan a trabajar también. Dice, si va mi jefe máximo, el intendente, que este es el intendente el suplente, que lo... Daina sería. ¿Eh? No, es no? Este. ¿Hay otro más? El chileno Rodríguez. Ah, sí. Si mi jefe máximo va a trabajar y va a dar el premio, yo voy a facturar. Exactamente. Yo voy a estar ahí. Yo voy a hacer el Facebook en la computadora, yo voy a caminar por los corredores. Todo es energía, todo trabajo. Y con este tipo de cosas se logra la participación de los trabajadores en los propios... En las decisiones, ¿no? Importantes, claro. Exactamente. De todas formas, bueno, quedó pendiente. No perdió la categoría, de todas formas, denominado a Ciudadano Ilustre. ¿Cuándo llegará Monóculo, no? ¿Cuándo le llegará a Monóculo que nos llame? Claro, pasa que a veces nosotros, o están en paro, o hay ciertas horas que no respondo. Monóculo lo puede nombrar Ciudadano Ilustre de Nueva York, de Brasilia, de París, o sea, de su propia ciudad, no lo van a nombrar. Claro, nadie es profeta en su tierra. No, es mucho, mucho, mucho envidioso de miércoles, que no quiere, no lo soporta. Claro. Entonces, no, nosotros... Y más ahora que es periodo justamente electoral. Claro. Que no se pueden hacer una jugada de esa magnitud. De todas formas, yo... creo que estamos a la altura, porque por ejemplo, Nacho Suárez es ciudadano ilustre. A mí ahí claro, me da sana envidia. Pero él escribió una canción, no se olvide, y después cuando tenía programa la pasaba todos los días. Y generaba derecho de autor. Generando derecho de autor. Es otra actitud. Claro. Eso genera inmediatamente un... A Nacho Álvarez lo quiere todo el mundo. Sí, sí. Porque sabe que es un petiso macanudo. En cambio nosotros no nos quieren, vamos a decir la verdad, no nos sí. quieren porque nosotros decimos la verdad, claro. Ahí arriba, arriba de la, en la cara misma se la decimos, y lo hemos hecho con propios entrevistados sí. en su momento, no sí. hemos tenido ningún problema en decir Gregoré en vez de decir Gregorio. No nos lo callamos. Exactamente. Y eso, hay mucha gente que no lo puede ver, tenemos muchos enemigos en la clase política, y bueno, yo me la aguanto, sé que post-mortem me lo van a dar. Es verdad, uno ahí se puede descansar tranquilo. Sí. Lo único que no me gustaría es que estando en vida se lo den a Nasser antes que a nosotros. Y estoy acortando los plazos. Bueno, porque Nasser lo que pasa es que es golpeador, yo qué sé, tiene otros valores. ¿No? Si no se lo dan, que ahí sí, que no hay paro que. Sí, fíjese si fuera Nasser ese día. Si hubiera sido Nasser. Estaba toda la intendencia abierta de par en par con todas las banderas, todo. La parafernalia. Y toda la gente laburando ahí como loca, impresionante. Exacto. En informes, en todo. Que no paren, que no paren. A veces da gusto. Yo a veces que tengo un ratito me tiro por ahí, por la intendencia. Es una turbina. Es irresistible. Es una turbina que funciona y lo va chupando a uno. Exacto. Es increíble, bueno, pero quedará para otra vez Rubén Blades. Habrá que ajustar un poco más las agendas, pero este primer ejemplo de trabajo en un feriado me parece que puede marcar una tendencia, que puede ir a un cambio en todas las costumbres del empleado público uruguayo. Cambio los paradigmas. Es verdad. Cambio los paradigmas del empleado público. Vamos a decir una cosa. Sí. Ya Monóculo fue pionero al transmitir los primeros de mayo. Exactamente, sí. Vamos a decirle la verdad. No toda la gente lo tomó de la misma manera, no, lamentablemente. Pero hay cosas que requieren un poco de evolución. A veces somos... Los procesos son más lentos, sí, en algunos. Y los procesos son lentos, pero van a llegar, que se van a acabar los feriados. Había una iniciativa muy interesante de Tabaré Vázquez, que era reunir todos los feriados en un solo día. Es verdad. Que quedó medio, no fue tomada en cuenta. Quizás en el segundo mandato se afirme en esas cosas. Porque si bien había generado cierta resistencia a esa medida, porque no porque se perdieran los días libres, porque sería una falta de respeto con los otros feriados que se corren. Exactamente. Quizás ahora en el segundo mandato puede llegar a calar más hondo. Hay que esperar. Hay que ver que el no es porque ya no sea presidente, pero el periodo de Tabaré Vázquez fue muy desprolijo. Y abundaron las irregularidades. Entonces, no podemos pensar que la gente quisiera acompañar ese tipo de iniciativa que va contra el ser nacional. Totalmente. Y hablando de comuna y hablando de temas que son propios a la comuna, lo tocamos una puntita, el tema del transporte. Ah, bueno, sí. El transporte está divino. Que es un goce. ¿Sabe qué? Yo a veces dejo el auto en... Voy para un lado, paro, estaciono el auto y me tomo un ómnibus. Sí. Y que da gusto. Y da gusto por la atención que uno recibe adentro del transporte, por las características. Se retira Peggy Sánchez. Sí. Se retira Peggy. Se retira Peggy. Adiós, Sánchez. Peggy. Las características y la higiene, la limpieza de todo el rodado. Es toda una maravilla. La posibilidad de escuchar músicos. A veces quienes trabajamos de noche, que se nos hace imposible asistir a algún buen show uh-huh. de algún artista, en el transporte capitalino podemos descubrir intérpretes de diferentes géneros y todos con un alto nivel de exigencia con ellos mismos y para con la audiencia, y se ve eso en la retribución económica que perciben por parte de los transportados, claro, los pasajeros. Son verdaderos astros en potencia uh-huh. que se están probando. Y bueno, también tenemos no solo eso, sino la posibilidad de compartir con el señor chofer sus gustos musicales, sus gustos también, radiales. También. Y así nos encariñamos un poco, aunque no sean los nuestros. Claro, yo no sabía qué radio estaba Orlando Pettinati. Y sin embargo, gracias al Omnibus, pude descubrir que estaba y que todas las noches hacía más o menos el mismo programa. A veces me parecía que estaba. Que estaban pasando una grabación del programa que había escuchado en otra oportunidad, y no, eran todos nuevos, y eso lo descubrí gracias al transporte público. Claro, yo descubrí que Telenoche 4 tiene un programa de mañana en una radio, y es más o menos lo mismo, pero mucho más largo. Mire usted, qué interesante. Sí, pero bueno, comentarios de Vilar, muy importante. Ah, Vilar me encanta. Sí, y Vilar, justamente, descubrió una cosa que es única en el mundo. Uh-huh. Un guarda de una línea de transporte de Cutsa le dice buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según corresponda, a cada uno de los pasajeros. ¿Cómo es eso? A ver. Acá, mire, más o menos así. Usted es el pasajero. A ver, yo sube. Sube. Buenas noches. Común. Ah, bueno, dos muy horas. Bien. Tome. ¿Qué? Ahora usted es otro pasajero. Ahora otro pasajero. Buenas noches. ¿Qué va a sacar? Metropolitano. Bueno, gracias. Hasta luego. ¡Qué lindo! ¿Y será eso de ese diálogo así tan fluido? Sí, no, y a veces más. ¿Tenemos algún otro ejemplo así? A ver. Subo. Buenas noches. Común. Dos horas. ¿Cuál quiere? Dos horas, pues. Acá le pongo. Sí, acá. Ya está. Saqué. Bueno, qué lindo. Lo que usted vio es que el pasajero queda anonadado. Claro, porque uno como pasajero no está acostumbrado a eso. O sea que lo hace con todos los pasajeros. Con todos los pasajeros. Y esa noticia es una noticia mundial. Notición, claro. Yo me parece que hay una alianza entre Telenoche y CNN. Creo que en el intercambio de noticias, esta tiene que haber sido la que tiene que haber circulado a nivel mundial. Yo estuve viendo CNN español hoy y no vi nada. Pero me parece que las cosas buenas. Semana. No, es que las cosas buenas las ponen en inglés. No, en el latino es para la latino. Y deben haberla doblado, entonces, o subtitulada, y la están pasando en la CNN en inglés. Claro, la pasan en CNN en inglés subtitulada, claro. Que es la polenta, la otra es... Pero qué notición, es una notición impresionante. Ahora, también tiene su cuota, como todo, su cuota de contra. Porque ahora muchos pasajeros, que se acostumbraron con este, claro, suben a cualquier otro ómnibus y le dicen buen día al guarda. Saludo. ¡Ay! ¡El guarda queda! Se cruza. Cuando es guarda conductor, hay peligro de accidente. Sí. Y bueno, aparentemente... Espero que lo sancione. No, es que UNOT está pensando en tomar medidas, porque si esto no para, van a parar. Paran porque además... Un paro sorpresa, que son los mejores. Por otro lado, ellos tienen esa... Ese cartel que dice prohibido hablarle al conductor, y cuando en el caso de un conductor guarda, ahí se presenta un conflicto también. El pasajero se siente, ¿saludo? ¿No saludo? ¿Me saluda? Si me saluda, ¿le respondo el saludo? ¿Es a mí que me saluda? Creo que los inspectores de tránsito ahí tienen que actuar. Sí, de oficio. Creo que de todas maneras hay que revisar un poco el digesto municipal de tránsito para ver todo eso, porque está muy claro la parte de la escupida, que se ha prohibido. Y la de tomar mate. Sí, la de tomar mate no la cumple nadie. Ah, no se cumple, pero el digesto está... Está muy claro. Ahora, el tema del saludo, del pedido de boleto, ¿cómo hago para pedirle boleto al conductor si no le puedo hablar? ¿Por señas? Es complicado. Sí, difícil, ¿no? Estamos hoy, lo estamos diciendo, y esto es una verdad que hay que decirla. Hoy el transporte montevideano está operando en la ilegalidad. Totalmente. Sí, es un cruce de caminos. Estamos en un cruce de caminos. Yo creo que ya cruzamos, que ya lo cruzamos el camino. Estamos. Claro, mal. Pero, claro, es un caso, es una excepción. No. El caso es el que saluda. Claro. Pero cada chofer guarda es un caso más al que usted le está hablando y dirigiendo la palabra mientras el tipo está manejando y sacando boleto y agarrando plata. Sí, ahí es que está en infracción el ley. Y además no está contemplado la sanción al pasajero. Claro, no dice a quién. Claro, porque la sanción, obviamente, la empresa puede sancionar a su empleado, pero uno como pasajero, ¿cómo lo sanciona? Y le hacen pagar un boleto doble. O otra cosa. O no lo dejan. No sé. No sé, por eso no sabemos. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal y sabemos que los vacíos legales llevan a los vacíos de poder. Y cuando hay un vacío de poder, se disuelve la cámara. Eso es así y ya lo vivimos. No queremos volver a vivirlo. Por favor. Que pongan orden, señores ediles que se dedican a esto, que no se distraigan con la campaña, que no va a haber debate ni nada, y que regulen este tema porque nos vamos. Pueden llegar a cobrar vidas humanas. Sí, imagínense. Esta noticia que puede resultar simpática para uno de afuera, claro. Que para un extranjero, claro, si lo están pasando en CNN en inglés. Al gringo. Ah, el gringo le. Es medio bobón, ¿vio? Simpático. Ahí en Uruguay. Y acá nosotros estamos arriesgando nuestro propio pellejo. No solo el nuestro, sino de gente que no tiene nada que ver, que por ahí está cruzando la calle. Claro, y lo atropellado porque está saludándolo el chofer. Claro. Porque además vaya uno a tomar en cuenta el nivel de educación que tiene el chofer. Porque está muy bien el buen día, buenas tardes, hasta ahí, si sigue mirando hacia adelante. Y si es un chofer saludador y le gusta dar la mano. ¡Ah, el besuquero! El besuquero, que hay muchas posibilidades. Sí, esto recién comienza, es una bola de nieve. Monóculo la denuncia en este momento. Vilar descubrió un diamante en bruto. Claro, la verdad estaba abajo. Exacto, abajo no desmenuzó la situación que estamos viviendo. Vamos a escuchar un poco de música, algo de música que podemos llegar a escuchar en el transporte capitalino, un poco para seguir en clima y luego volvemos. Ay, ay, ay, escucha mi conga, a que le sirva el sayón. Estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Huela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias que estuvo también en el candelero de la agenda mundial tiene que ver con indígenas. Sí, aparentemente en Sudamérica, un continente que está cerca de Uruguay, uh-huh. Hay un país que está regido por un jefe indio, uh-huh. que se llama Evo Morales, y ese país se llama Bolivia. Allí se organizó una cumbre, como ahora está de costumbre, están acostumbrados a medioambiental y todo. Ahora estamos esas, en eso. ¿No? Y lo que va a durar es... Un rato va a durar. Sí. Mientras haya plata para ir financiando las campañas, va a durar. Después, cuando la plata haya que usarla en otra cosa... Digo cuando tienen la primera bombita atómica los terroristas. Bueno. Ahí les quiero ver, pero bueno, es otro tema. Claro, ese es un tema para el que nosotros nos estamos preparando, pero les vamos a avisar antes. Esta cumbre que se realiza con ONGs, con ambientalistas de todas partes del mundo, uh-huh. llegan, Científicos, todo el mundo. No se callan nada. No, ellos son los dueños de la verdad. Sí. Como que si el progreso no existiera. Claro. Y el discurso de apertura o de clausura, no sé bien, fue hecho por el propio Evo Morales, el presidente de Bolivia, que estuvo aquí en Montevideo cuando asumió Mujica. Es verdad. Uno que nadie lo invitó a nada. Uh-huh. Estuvo acá también cuando la cumbre iberoamericana de presidentes, yo lo tengo bien presente eso, y se puso a hablar en una escuela, no sé uh-huh. si usted recuerda, y no había quien Cristo lo parara. Al indio charlatán, claro, hasta que vino un funcionario y le interrumpió, le hizo señas, le quitó el micrófono, le presentó a los niños, le entregaron el banderín y se dieron media vuelta a los niños y se fueron. Para los niños debía ser un sin hogar, algo exótico, claro, ¿no? Como si un bichicome entra a la escuela y empieza a hablar. más o menos. Exactamente. Ahora se la agarró con los pollos. Además metió en el mismo cóctel el pollo que, según él, por lo menos en Bolivia, es así, él sabrá. Sí, él es de allá. Porque es de allá. Cuando para que crezcan más rápido se les inyectan hormonas femeninas. Una mezcló, locura acá que jamás pasó. Nunca pasó. Mezcló eso con los transgénicos. Ah. Entonces hizo dos una mezcla. Cosas que son buenas. Que son, no solo son buenas, sino que además no causan ningún trastorno. Y hacen bien. Lo hacen bien. Lo transformo en que si come ese pollo y come transgénicos, se queda pelado. Como el de La Haya. Como el de La Haya y además gay. Por las como hormonas, Abigail. Como Abigail, como las hormonas del pollo. A lo mejor Abigail comía mucho pollo. No sabemos. No hablando sabe. De Abigail, hoy llegó una noticia que va a denunciar un periodista que está hablando mal de ella y que antes salió con ella. Esa la tenemos ahí. Esas noticias son importantes. Tremenda. Esas son importantes. Pero bueno, Evo Morales se refirió al consumo de pollo que está hormonizado, el pollo según él. Mire, acá dice, por culpa de los pollos y del ganado vacuno criado con hormonas, las niñas también tienen un desarrollo prematuro del busto. Por eso aseguró que desde que conoce esta información, no sabemos de cuánto, rechaza los pollos de granja, que en Bolivia son los pollos no sé cuál, y come pollo criollo. El pollo criollo que acá no se conoce, yo no lo conozco. Acá el pollo que amenazó llegar era el pollo Ronaldinho, que sí. Viene, se viene ahora el pollo Ronaldinho. Tenemos que hablar de eso también. Se vienen los pollos. Se vienen, pero en cuota. Se viene cuota y no va a afectar para nada a los productores de pollo. No. Y seguramente nadie va a comerlo eso, porque el uruguayo está acostumbrado al pollo. El pollo grumet. Grande, el pollo especial. El pollo oriental. El pollo oriental que tiene doble pechuga. Macho. Que le va para adelante. Que le vea con el pecho así, le pega un pechazo y le rompe un vidrio. Le mete la pesada a todos los pollos. Criollito. ¿Sabe qué? A los criollitos se le da una paliza. Va a estar. Los criollos acá no llegan. Loco. Pero y el Ronaldinho. El Ronaldinho viene, pero va a estar en la heladera, ahí tiene el exhibidor refrigerado y va a tener a los pollos uruguayos en las partes más interesantes de la góndola y en un rincón apretadito. Chiquitito, apretadito, negrito, el pollo Ronaldinho porque le tiene pavor. Claro. El pollo uruguayo. Asustado el pollo. Claro. Asustado. El pollo Ronaldinho además seguramente es tratado con hormonas. Pero y seguramente, de claro, desde chiquito. Pero cuando usted lo come, el pollo Ronaldinho, páquete, ya fue. Se hace una moña, hace una moña. Uno que come y se vuelve garoto. Así. Le hace un gol, le hace unos eludes, mira para un lado, pasa la pelota para el otro. Va a tener mucha aceptación entre los futbolistas. Pero va a engordar. Pero el pollo Ronaldinho engorda. En cambio el pollo uruguayo, el puro músculo. Eso, fibra. Fibra. Ese alimenta, este otro. Y que, además habló también de la Coca-Cola. Se metió con agua, era un atrevido. Pero antes de eso, dice, hizo un análisis sobre las consecuencias de este tipo de alimentos e hizo una profecía. En 50 años todo el mundo será calvo. Porque los alimentos estos con hormonas y transgénicos no solo producen el cambio de sexo, digamos, claro, sino que además la calvicie, que es lo peor, que una mujer pelada es horrible. Horrible, horrible, es que horrible. Los gays pelados ganan menos que los gays que tienen pelo, eso está claro. La calvicie, que parece normal, es una enfermedad. Mire usted. En Europa casi todos son calvos, y lo dice Evo Morales. No lo digo yo, no lo dice esta botella de Coca-Cola, no, lo dice Evo Morales. Capaz que hay un poco de rencor por esa vez que lo dejaron a él en el aeropuerto y no lo dejaron entrar en España. Y debe ser. Casi todos son calvos, y es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos porque comen otras cosas, seguro. Dios. ¿Qué comen? También habló de la Coca-Cola. De la Coca-Cola lo tengo por acá. No sé si está. Y de la relación Coca-Cola-Chicha, que es una bebida energizante que usan en Bolivia para agarrar el pedo, bueno, con violencia. Es verdad. Las papas. También. Vio que Holanda, aparte de tener la calle papa roja y el coso. Los molinos. Los molinos. Y lo tiene. Vende papas para todo el mundo. Uh-huh. Y él dice, es un sabio, evidentemente el tipo se ha dedicado a investigar. No, esto no es ninguna improvisación. No, que la papa holandesa tiene hormonas de pescado. Y por eso es que es tan fea y nadie la quiere comer y hace mal. Porque claro, pescado con papa es imposible. No se puede. Imposible. La Coca-Cola... La Coca-Cola. Ah, no, y dice que la papa holandesa hay que pelarla porque tiene veneno afuera. En cambio, la papa de allá de Bolivia se come así. Así como viene, no pasa nada. La Coca-Cola. Acá debemos estar comiendo mucha papa holandesa también. Porque por lo general se pela. En general la pelamos. Sí, debe ser holandesa. Y la uruguaya también, ¿eh? Sí. Se pela también. No sé por qué. Debe ser que la cáscara es fea. Sí, no sé, yo qué sé. Es bravo cuando hace papa frita, si no la pela. Me queda rara. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente, dice. O sea que él también toma Coca-Cola. Sí. Y ya, no, además él experimentó en sí mismo. Sí, él hizo una prueba sobre el supuesto uso que tiene la Coca-Cola para destapar inodoros. Mira esto, qué interesante, qué utilidad que tiene. Imagínense qué químico tendrá la Coca-Cola para contar una anécdota de los años 90 cuando bebió varios besos de esa soda, quedando muy afectado en su salud. Mientras que los compañeros de mesa chupaban chicha y no les pasaba nada. Exacto. Realmente... No, creo que la coronó. No solo la cerró a la cumbre, la coronó por todo lo alto. Con rigor científico, con datos importantes, con cosas que uno... Es como lo mismo que la hamburguesa de McDonald's que está hecha con lombrices. Es igual. Exactamente. Es así. Es así. Y este tipo de noticias trae otras que afectan los intereses de Monóculo. Nosotros hace un tiempo habíamos incursionado en el mercado textil y vamos a leer la noticia que está circulando. Lamentablemente otros países se hacen eco, como estos tienen más publicidad, como es más, como decimos, más exótico, más llamativo. Claro. Evo Morales y retiran bikinis con relleno para niñas. Una cadena británica de ropa sacó del mercado la prenda a raíz de las enérgicas críticas de varias asociaciones que denunciaron una sexualización de la infancia. Estos son los bikinis de monóculo que había, que vienen con relleno. Vienen con relleno y además vienen en la parte de abajo, tiene una hendidura en el medio. Exactamente. Para comodidad. Totalmente para comodidad, que fueron retirados. La de 5 a 9 años. De 5 a 9 años, porque veíamos muy chatas a las niñas. Sí, la verdad que uno mira la televisión y ve lo que son las mujeres hoy en día, y está viendo un desarrollo muchas veces que es artificial, con el uso de siliconas o lo que sea, pero ve formas donde hay realmente material. Exactamente. En cambio, uno mira a la chiquilina acá, va a la playa, mira a la chiquilina, acá son unas tablitas. Y además otra cosa, mismo para los padres, un poco pensando en los padres, no es aceptado por los padres que de un día para el otro la muchacha pase a ser mujer y ya pase a tener mucho gusto posoperación. De esta forma, Monóculo estaba contribuyendo a la imagen que no sea tan chocante, claro, previo al desarrollo. De niñas le ponemos así ya un poco de pecho. Después se desarrollan y después se operan. Claro. Y es mucho más natural. Es una evolución. El proceso de una natural. Evolución que los padres lo van viendo y ni se dan cuenta. Exactamente. Pero que hay otra cosa también. Estuvimos viendo las cifras de ingreso de pedófilos a Uruguay y estaban bajando sensiblemente. Y eso es turismo. Y eso es turismo. Eso es una industria sin chimenea. Eso no se toca. Esta gente gasta porque va a hoteles. Porque no son de la esquina. No, no ponen una carpa en un camping. No, van a tele, van a restaurantes, van a cosas. Hay gente que está trabajando, gente que está ocupando, la industria está trabajando, son capitales que quedan, son divisas que llegan a nuestro país. Y vienen y ven una chiquilina que son cuero y hueso, y dice, me vuelvo para Europa. Además no estamos compitiendo. Si nosotros ofrecemos ese tipo de niña, así, no competimos a nivel internacional. Los brazucas no ganaron la cuareada hace rato. Por eso es que nosotros tenemos que imponer este producto. Exactamente. Esto obedeció a la necesidad, no a algo, como dice la noticia, en Inglaterra. Porque claro, después el turista lo compra en Uruguay y lo quiere llevar para su país, para vestir a sus hijas. Sí, sí, o a las amigas, yo qué sé, no sé. Exactamente, en fin. Nos bocharon esta iniciativa que venía bien, que andaba bien en ventas, sí, realmente, y de último momento ahí, le habíamos puesto las ligas de padres. Le habíamos puesto Giovanna, como una compramos la marca, es verdad, para darle más lustre, digamos, al producto, y las ligas de padres y de madres de familia. Madre envidiosa, la madre por envidia, creo. Claro, porque lo que pasa es que la chiquilina reluce mucho más que ella. Claro. Y sí, además la competencia entre madre e hija está siempre presente. No, esa a mí no me lo quita nadie de la cabeza. En fin, otra iniciativa que queda. Vamos a escuchar algo más de música. Después entramos ya en la recta final con todos los temas. Así un salpicón de temas que van quedando siempre en la mesa de trabajo. El salpicón de Monóculo es con mayonesa pasteurizada. No usamos huevo crudo. Y con huevo. Y con ya es bastante más que otras. Sí. Vamos a la música y ya venimos. Un tema dedicado a Fiasco que nos acercara a este material tiempo atrás. Estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario, pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino, su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y tenemos un notición que va a alegrar al público lector. Sabemos que... Ayer fue el día del libro, ¿no? Exactamente, y sabemos que... Ayer leí un libro. ¿Todo? Casi todo. Ah, no, yo lo respeto, yo leo una página y la otra la leo el año que viene. Bueno, lo que pasa es que yo... Tengo uno ya. Yo sigo ese precepto que dice... Que en la vida hay que leer un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y yo he leído más de un libro. Entonces está fallando, güey. Bueno, como mínimo. Para mí es un, para mí es una cosa como mínimo. Ah, no, yo pensé que... Por eso lo estoy aguantando. Hay unos que dicen que hay que escribirlo. Tan loco. Ah, por favor, qué cabeza cabe. Pero bueno, tenemos una buena noticia. Sabemos que el público de Monóculo es un público exigente. Uh-huh. Primero que nada, capacitado, nivel medio, medio alto. Sí. Y también económicamente, medio, medio alto. Exactamente. Los primeros que se quejaron del IRPF fue la audiencia de Monóculo. Exactamente. Y la sabemos también lectora de productos uh-huh. culturales. Sí. Ese es como el perfil. Nosotros hemos hecho estudios uh-huh. socioeconómicos de la audiencia Monóculo y nos da ese perfil. No digo que no haya algunos que no. El caso de La Bruja, que no tiene un mango. Sí. El de Fiasco, que no lee nada. Uh-huh. El de Petorra, que no sabe lo que es la escritura. Después está el otro que se pasa mirando los avioncitos. El de Sensei, Emiliano sí. también. En fin, hay algunos que no dan en el promedio. Claro. Pero bueno, el promedio es ese que acabamos uh-huh. de decir. Y ayer fue el día del libro, como decíamos. Y hay una noticia editorial fabulosa. Un adelanto del astro máximo del fútbol nacional y europeo. Y europeo, que es Forlán. Es verdad. Ya está Forlán, para aquellos más añosos que escuchan uh-huh. el hijo de aquel hijo. Forlán que jugó en Peñarol. Sí, el sobrino de Forlán Lamarck. Ahí está. Exactamente, el hijo de Pablo Forlán, Diego Forlán. Uh-huh. Diego Forlán lanzó ayer un adelanto de su biografía. Atención, amigos. Qué importante, ¿no? De su biografía, en la que él cuenta todo, todo, todo, todo. Cómo es llegar a las grandes ligas y triunfar. No, pero mire qué interesante. Todo eso. Debe ser. A mí una cosa que me dio una curiosidad tremenda es que fíjese que Forlán uh-huh. llega a Europa sin haber triunfado en Uruguay. Más difícil todavía, porque claro. si uno triunfa en Uruguay es como, ta, sí. es un bollo. Ni siquiera es necesario triunfar a veces en Uruguay y ya se da el pasaje. Pero su actuación primera se hizo conocer en Independiente de Argentina. Uh-huh. Es verdad, fue de ahí becado. De ahí fue becado, creo que fue en Manchester, donde comenzó. Luego... Esto eso está en el libro. No, es imposible que uno se acuerde. Claro, de todo. Yo no me acuerdo todo. Manchester parece que, bueno, no conformó y bueno, anduvo dando vueltas. Y ahora en el conjunto de Torrente se encuentra cómodo. Exactamente. La parte más interesante es cuando él habla de su relación con Santiago Segura, más bien, más que con Santiago Segura, con Torrente. Claro, con el personaje. Con el personaje, exacto. Con el cual él se identifica absolutamente. No, totalmente. Estamos atentos, apenas nos envíe una copia del libro que suponemos que va a hacer llegar a todos los medios de comunicación. Sí. Además a Diegote lo conocemos hace mucho tiempo. Claro. Lo queremos bien. Jugamos tantas veces el fútbol 5 en la cancha del padre en Carrasco que... Por eso. Que ahora pasamos un chorizo, Diego. Ahora no se va a poner de estrella. Claro. Y también habla mucho el libro sobre los consejos del padre, de que le pegara con las dos piernas a la pelota. En fin. Son cosas que vale la pena leer. Es fabuloso. Creo que eso va a reactivar mucho la lectura en nuestro país, que a veces dicen que no se lee tanto como se debería o como se dice que se lee. Sí. Pero mire usted qué interesante lo que es una persona previsora. Muchas veces las grandes personalidades que son aquí, porque la biografía de la vecina no le importa a nadie. Nadie. Pero aquellas personas que tienen por algún motivo un realce especial por sobre las demás, escriben su biografía normalmente ya sobre el ocaso de la vida, cuando prácticamente vivieron toda su vida. Y qué difícil es acordarse de aquellas cosas que pasaron hace 30, 40 años. Sin embargo, acá Forlán a lo... No sé qué edad tendrá, pero una de los 30, ya tácate, ya arrancó desde niño hasta los 30, ya tiene cerrado. Toma uno. A los 60, Diego Forlán, la revancha. Y a los 90, Diego Forlán, chao. Tu enciclopedia tendría que hacer. Claro, enciclopedia Diego Forlán. Exactamente. Nosotros desde aquí intentaremos comprar los derechos, porque esto si lo vendemos a través de Tenfield... Ah. Y... Tenfield y un hábitat, ya está. Sí, estamos del otro lado y olvídate de Monóculo por un buen tiempo. Vamos a vivir panza arriba, claro, disfrutando de la regalía. Hay que estar acá, ¿eh? Ah, no es para cualquiera. Hay mucha gente que dice, oh, mirá, cómo va, se hace pavada, dice chotá. No es así. Por ejemplo, el caso suyo. Hoy salió usted de su casa de tarde. Ahora vuelve a su hogar siendo de noche. Sí. Y eso. No, hay que acostumbrar el cuerpo a esos cambios. Absolutamente. Además, cuando uno yo salgo de mi casa y estaban tomando la leche. Claro. Cuando yo vuelvo, quizás ya terminaron de cenar. ¿Y dónde me ubico? Exactamente. Es tremendo. Hay que vivirlo realmente. No se puede decir así como es. Exactamente. Y otra de las noticias que hay es porque se nos viene el primero de mayo. ¿Qué día cae? Cae sábado. Yo creo que hay que correrlo. Como mínimo. Eso es una. Hay que correrlo. Eso es una ¿para cosa, el viernes o para el lunes? Para el lunes, porque hay gente que trabaja los sábados. Claro. Creo que es una maldad innecesaria. Sí, es una gratuidad. Y habría del calendario. Que echar a todos los meteorólogos a despedirlo. Exacto. Porque han puesto ese día en un lugar que no corresponde. Exactamente. El viernes que viene estamos cumpliendo aniversarios de Monóculo Online. Estamos cumpliendo los 4 años. Cuatro años de Monóculo. 4 años haciendo dinero sin parar. Exactamente, que lo empezamos un 30 de abril porque no podíamos hacerlo el 1 de mayo. Y este año otra vez nos juegan esa mala pasada y nos hacen hacerlo el 30 y no lo podemos hacer el 1 como debería ser. Para nosotros, el viernes que viene es 1 de mayo. Exacto, podemos considerarlo así. Sí, no me importa lo que diga el almanaque. Nos regimos para mí es 1 de mayo. ¿Qué problema hay con el 1 de mayo? Que sé que hay gente que dice que no sé qué, que van a pasar no sé cuánto. Exactamente, dicen que van a pasar esta música. Sabemos que es la canción de Gargano. Es la canción de Gargano, una canción prosoviética, Uh-huh. Que aparentemente mucha gente de la izquierda, que hoy ve con otra cara a lo que son los Estados Unidos de Norteamérica, le resulta... y al proletariado mismo también. Y el proletariado para muchos ya es una cosa caduca, ¿no? Claro, ya no existe el término. Claro. Ahora es contribuyente. Contribuyente. Ahí está. En fin. Ciudadano puede ser. Ciudadano, trabajador. Trabajador. Proletariado de joven. Proletariado no existe más. Es uno de los adelantos de Uruguay que ha tenido históricamente, es que ha dejado de producir proletarios hace años. Exactamente. Yo diría desde el 85 en adelante, seguro que no hay más, ¿no? Sí, no. Antes. Durante la trágica década dictadura, proceso cívico-militar. Ahí está esa cosa horrible que pasó. No sé, pues yo me olvidé de todo. ¿Cómo llegar ahí? Me preguntaron muchas veces si había visto enterrar a no sé quién o no sé dónde. Yo me olvidé de todo. No sé nada. Pero después del 85 ya no hubo más. Exactamente. Y esta canción, esta música, esta marcha, interpretada por la Filarmónica de... García Vigil es una luz. Eso es una cosa, es espectacular. Por la Filarmónica Municipal, creo que sí. No va a ser fácil lograr que vaya. No. Porque es feriado. Sí, y son municipales. No sé cómo van a hacer playback. A mí me parece que es el mismo caso que el del intendente. Claro. Le dijeron, che, Federico, ¿se anima a tocar el 1 de mayo? ¿Qué día cada sábado? Sí, vamos arriba. Por eso, pero así, pero medio a lo loco. Sí, sí. Hay que esperar de todas formas. Por eso nosotros queremos adelantar el 1 de mayo, hacerlo el 30 de abril. Por respeto a ustedes, que están del otro lado, que van a estar deseando que nosotros invitamos el 1 de mayo y no podemos, entonces trasladamos la fecha y es claro, como si lo hiciéramos. Ahí está. Y ya empiezan a vivir el 1 de mayo dos días. Dos días, 1 de mayo. Lo viven el 30, a partir de las 20 horas, y les dura 28 horas, le dura el 1 de mayo. Ahí está. Casi nada. Hay una cosa, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Exactamente. Así que de alguna forma o la otra, la audiencia en Monóculo tendrá un 1 de mayo en Monóculo. Como corresponde. Como corresponde. Y nosotros de aquí vamos a mandar la canción que consideramos que sería la más apropiada para emitir en el día del acto, que por otra parte no nos podemos perder. No, televisado, si es posible. Desde tempranito. Sí. Socavón, pone mil diamantes. Cavar y luego recavar. Cavar el centro es el bien acabar. Para aprender bien a escarbar, muchos años hay que practicar, pero al saber escarbar muy bien, sabremos muy bien cavar. Bien ejecutada y con respeto. Creo que, además, las masas, es como para acto, tiene toda la fuerza. Y lo que es los diamantes, ¿no? Hoy que se está hablando tanto del Uruguay como país minero. Ya estaríamos aportando un poco más a la cultura del trabajo de minas. Exactamente. De todo tipo, desde donde quien lo quiera ver. Totalmente. Así que esperamos contar con ustedes, recuerden... Esto es tremendo. A calentar las gargantas. En este clima de respeto, de contemplación para quienes llevan adelante este país con su trabajo. Exactamente. Hay que recordarlo a veces. Exactamente. Esas son cosas que uno, cuando llega el fin de mes y le viene el empleaderío a querer cobrar, quiere olvidar, pero está obligado nunca, a recordar. Nunca, la gente de que muchas veces, aquellos que son empleados, se olvidan de que hay plazo hasta el 10. Sí, que para pagar. Como una ansiedad. Vive, se habla del estrés, la enfermedad de este siglo. Pero muchas veces lo provoca el propio empleado. Claro. No es algo tan obligatorio tener estrés. Se lo provocan con conductas que no corresponden, como es la presión, sí, a el empleador. ¿Sabes cuando no hay día, y eso lo hemos reclamado en más de una oportunidad en ADM? No hay día del empresario. No hay día del empleador. No. Hay solamente. Yo digo del empleador. Me gusta más. Porque empresario. No, está bien, de empleador. Sí, pero pues empleador es más general. Debería haber un día internacional, la Organización Internacional de Trabajo, Analía Piñerúa. Analía. Yo me gustaría que ella me presentara el proyecto, aunque esté encajonado aún en la OIT, pero el Día del Empleador. Y ahí sí vamos a festejar, no todos, pero algunos, claro, que no lo merecemos. Feriado solo para los empleadores. Exactamente. Amigos, nada más. Nos vamos con esta música, me parece, Warren, la más apropiada para cerrar el programa de hoy, que además esta música cerrará el programa de hoy y cerrará el programa del viernes que viene. O sea que nos sacamos un problema del cine. Ahí está. En la elección de temas. Estuvo el doctor Petorra en la sala de chat, estuvo Fiasco, estuvo La Bruja, también está Guillermo, nuestro patrón, en este caso empleador de Buenas hosting. Noches, jefe. Buenas noches, jefe. Estuvo también Beto desde el comienzo. Otra gente que ha estado y no se ha manifestado, a todos los convocamos para el próximo viernes, ahí sí, programa especial de trabajo. Viernes primero de mayo. Viernes primero de mayo. Hasta. A ver, está, nada más. No, nos despedimos, amigos. Hasta el viernes. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.